mas no podía nadar. Y bien sabía que si lo hacía, a medio camino se hundiría. Jip, jup, jap, pobre alacrán, se le hizo tarde y no puede pasar. Jap, jip, jup, ¿cómo piensas tú? Ay, qué mala suerte estar ciego cuando hay luz. En eso una rana nadando pasó. Oye, ranita. ¿Quién me habla? Joe. ¿Joe? ¿Quién Joe? Joe. Ah, tú. Yeah, Joe. Ayúdame a cruzar. Te pido, por favor. Sobre tu lomito sería mucho mejor. ¿Cómo estar segura de que no me picarás? Pues, jap, jip, jup, no lo pienses, no. Si usara mi ponzoña, hasta el fondo vamos dos. ¿Tú y yo? Yeah, no solo yo. Siendo este el acuerdo, a cruzar iba este par. Sobre el lomo de la rana, el temible alacrán. Y de momento la rana sintió. Un aguijonazo y quietecita se quedó. Chup, chup, la ranita preguntó. ¿Por qué has picado, hermano, a quien solo te ayudó? Pues un jap, jip, jup, ¿qué querías tú? Es mi naturaleza donde no domino yo. Es su naturaleza donde no domina el yo. Es la naturaleza donde no dominan.